nos encontramos con el representante Vicente López Gómez, de la comunidad Ejido Patria Nueva del municipio de Ocosingo, hablante celtal, que nos platicará cómo se ha sentido estos 10 años siendo parte de Modevite. Aquí Vishki Zanaves, buenas noches, está Pisilik, del día es presente. Este joven ya cae bae, buchan cotan yun, lek inalaca yun, porque. Porque esta acale, natic te. Ay bayal te bocolil, ya que kilbel tic talel, te guachay talel, pues. Hitch, la un tic tal de lucha tic te modevite. Ahora estoy a su busco también. Lecle quita lo que es, ya es lo que es 10 años. Además, le preguntamos cuáles han sido los logros y retos para la defensa de la vida y el territorio. Ahí está Javi, vaya al te 20 que ya yo te está le te cule cachlanetí, cati, yo te está empresa, estás lumalti, cati, que yo te está le te mucul be. Es bien, basta San Cristóbal a Palenque. Pues temen, te jipe, te lucha, te te modevite. Ha, te suem yuns cumel. Porque hay bayal vuelta, le jistiglan, pasel denunciar, pasel denunciar, te atelete con te yun te modevite. Sobshan bar bastik, mas lubotik, cabetishan ba jipa. Porque natik te yal te vocolile sigue ahí. Bayal tushan bintikas yes matestal te ulihetik te kushlel tik oreto porque te melah kechan bahtik hati bitel mas yesta yabotik te ulihetik anasta slainotik pero banti lekha te ya sosham bah bahtik kabeti sham bayipal khiltik bangalesh kotik to lok ayun te tati diose porque te hotik te luchatik mayunuk partido mayunuk este yan organización mayunuk hati Dios ya que si un melote al merte hati kahwalti que ka yal bel botik hit chicha pasto ni chan hicha yom ma bakte ni chan chite tati Dios por eso ha un tik bal de tati Dios hay espaciate hay hay yes na bina yuto tik chapotik bal ta ma mal lu botik sokte lu malti a hit ka beti shma yi palte bangala ashante khushleltik ashante kiptik yunte tati Dios. Para finalizar, Vicente nos comparte un mensaje de motivación para los demás habitantes de la región que aún no forman parte de este movimiento. Acá quité ya de Keremetí, que te es Lumatí, cabe ya snate, vi del Junas acá Yom Batique, Junas acá Cac Batique, Ochukta Cotantica, te vi del Ayate Vocolila, te es Lumatique. Hitch vi de Orita todo, como ya cae Beltic, hay Ochemikis de Vocolil, te antic Lumatic, solo por Li, te es Lumatic, o cocingo todos. Hay un nicho, pero tepto nacho. Pero hay más lumatic, hay tula nicho de vocolil. Entonces, haga cabetic, es nada tulu tulta, de lumatic, cholbeti, y te vidal. Haga kiltic, va colta, va de vocolil. Hiches en cabetic, vas na, al mer hiches tuno tichantala, te macha, te mabas tuno hotic, orato. Vocola valica uc, te tala vilotic, tala hokinotic, te locte 10 años cundic de lucha. Pues abexen jipa la uc. Ambetian Dios actividad pastic balogara tibiga ameldi. Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yuchilalba Lumilal de Gobierno Comunitario, PIPS, Boca de Polen y Satil Film.